todo. Y quien nos habla, Asper Abdo. Así que arranquemos, pues, ¿sabes? Asper, el nieto. El nieto, tienes que decir. Es que todos somos nietos de alguien. Pero tú eres el nieto. A ver. El nieto. Entonces arranquemos, pues, ¿no? Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Estamos en vivo. O sea, si dicen alguna pavada, no hay edición. O sea, yo nunca digo pavadas. Así vivo día a día. Eso me es pasa. Mi diario caminar. Mi diario es estar en vivo. A ver, entonces, arranquemos con Ciudad de Dios. Este clásico de cine latinoamericano y brasileño, por ende, realizada por Fernando Meirelles. Esta narra la historia de Buscapé, que quiere decir cohete, quien se encuentra en la favela y busca como una manera de salir, como no se encuentra bien, y eso lo vivimos desde los primeros tres minutos. Te lo presentan como esa división entre la favela y lo que él quiere ser fotógrafo en un futuro cercano, ¿no? Entonces, esto comienza con una persecución de una gallina, todo elegante, y de repente se encuentra mano a mano todo el gángster de la favela con Buscapé. Entonces, ¿qué? Ahí se acordó. Es elegante esa peli. Claro, es un clásico, es un clásico. Entonces, esa escena con los cuchillos que empieza, enseguida te pone ahí el ritmo. No, o sea, esa escena inicial, de hecho, la escena inicial es súper analizada por eso, porque por supuesto. Entrecortan la música con los cuchillos. Y como te hacen entender de los primeros tres minutos que va a haber violencia gráfica, que esto no es así como así, y ya te inculca, o sea, y para mí es una locura. De hecho, esa escena la utilizan siempre en cualquier escuela de cine para clases de montaje. Era, o sea, justo lo que te iba a decir. O sea, esa es la escena ejemplo de cómo debe arrancar una película. Sí. Es decir, una película en menos de 10 segundos de la primera escena te dice de todo lo que va a hablar a lo largo de una, dos o tres horas. Totalmente. Y Ciudad de Dios es el mejor ejemplo con esa escena de apertura. Y como es un clásico del cine brasileño, no podía faltar escenas de fútbol. Qué elegante. Un poco de yoga bonito. Un poco de yoga pobreciño, tú. Porque si usted es a favela, sí está triste la cancha, ¿no? Entonces, cuéntanos, Salvatore, ¿qué te pareció a ti? O sea, a mí los puntos interesantes un poco de la peli, los que... primero es una peli bastante fuerte, ¿no? Y cruda, porque nos muestra cómo los niños son arrebatados de su infancia, ¿no? Tú ves al principio cómo están por hacer este asalto, ¿no? Este como prostíbulo, es un prostíbulo, ¿no? Y ves ahí este niño metido en eso y planeando el asalto y te dices, o sea, te saca un poco de onda, te dices, ¿qué hace un niño ahí? Y el niño casi hasta mandaba en el asalto, y entonces eso es lo que me impacta, ¿no? Bastante, que ya desde su niñez estos niños tienen ese ejemplo de vida, es lo único que han visto, y eso te marca, ¿no? Es uno de los puntos de la peli que te hace pensar bastante, ¿no? Oye, Salva, justo con respecto a eso, ¿cachas que hemos analizado ya algunas películas de cine latinoamericano? Sí. Pero esta es como la violencia fundante, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, o sea, decíamos, es decir, es el eje transversal, la violencia en el cine latinoamericano, es decir, siempre hablas desde la cotidianidad de Buenos Aires, de Santiago o de las favelas brasileñas, pero la violencia es así, está presente, ¿no? Es decir, sí, es incluso un poco la excusa para empezar la historia en sí mismo. Totalmente. Sí, y como dices, hay este aspecto de la violencia y es en una forma extrema, ¿no? Porque tú en las favelas ves que ya, ponte, el mismo lugar donde habitan es súper árido también. Entonces, eso es uno de los puntos de mí, como te digo, esta cuestión de la infancia arrebatada. Para mí, más que cine de violento, como podríamos ver en Relatos Salvajes, por ejemplo, es un cine social, o sea, no, digamos, a través de la violencia te hace entender que, o sea, porque digamos la violencia tratada en el cine argentino es más como cómico, es como que sí, me cabreo con esta gente, son unos infelices, pero en cambio el cine brasileño te muestra más bien el lado social, o sea, esa pobreza extrema que hay en Latinoamérica, que uno cree que solo hay en África, y te dicen, no, aquí también hay esa violencia, aquí hay esas asesinatos por la java de bielas, o sea, es que se matan. No, porque puso para las bielas, dale bala. Claro, loco, es que coge y el man le meten bala a cualquiera por lo, o sea, pero dale. Literal por lo que sea, loco, entonces. Pero dale. No, oye, justamente eso, y también creo que eso abordamos alguna vez cuando conversábamos de que eso depende mucho de la visión del director, ¿no? Es decir, esa visión que es mucho más humana, ¿no? Sí. Que yo creo que un poco se conjuga en este personaje de cohete. Que en medio de la violencia él no quería formar parte de eso, sino que en contraposición lo que él buscaba era salir de la favela, es decir, y expresar a través del arte, que es la fotografía, Era su método de salvación un poco. Sí, ¿no? Es el método de catarsis en sí mismo, ¿no? Y lo que le permite seguir viviendo en la favela tranquilamente. Sí. Sí, pues. Y en medio de eso, algo bien cotidiano, ¿no? El tráfico de drogas que está así a la orden del día, que de hecho también configura de forma esencial la película. Si ese pequeño, si el tráfico de drogas hubiera sido legal, ese pequeño era el hombre del año, ¿cachai? El hombre del año, o sea, el antagonista, no sabes hasta qué punto es malo, dices, chito, o sea, cuando el man dominaba la favela, no había crimen, no había violaciones, no había violencia. Todo estaba bien, todo estaba tranquilo. Con Lucio estábamos mejor, ¿no? O sea, con ese pequeño estábamos mejor, ¿cachai? Hasta ahí nomás. Pero hecho, sí, o sea, dato curioso, tengo un dato curioso. Dato curioso, uno de los acolites de ese pequeño se volvió, o sea, digamos, era actor. Era partidario de Luz. Y no. se volvió uno de los mayores narcotraficantes de la favela de verdad. Oye, en la realidad. O sea, este man copiado, o sea, la realidad supera la ficción otra vez. O sea, mames, güey, podía ser actor. Y se hizo narco. Se hizo narco, porque ahí probó el poder en película y dijo, chuta, en realidad debe ser bacán. O sea, no logró separarse del personaje. Aguanta, como actor digo, o sea, si hay una diferencia en las ganancias, loco. Claro. O sea, no es lo mismo ser narco que actor. El Gabo es actor, el Gabo es actor. Tú, Gabo, entre narco y actor, ¿qué escoges? Actor. Sí, claro. Sí. Claro, sí, bueno, probando. Sim. Claro. Antes de cerrar este segmento, vamos a pasarles una musiquita de esta maravilla de película. Vamos. Y recomendada, miren. Sí, recomendada. Recomendadísima. Oigan, pongamos el así, soundtrack. Al azar, digo así, de una, notas así. Ya, ¿cuánto le pones vos, Asper, a la peli? A la peli, está para mí es un 10. Para ti, Salvo. Yo un 8. Un 8, yo le pongo 9, no hagamos promedio. 9. Así nomás. El promedio es de 9, elegante peli. ¡Promedio final! Promedio final, 4 estrellas y media, 9. Excelente. Para verla. Para verla, entonces damos con un pequeño soundtrack elegante. Elegante. Isso aí, rapaziada. Esse é o bolo da CDD. Alô, Cidade de Deus. Me liga. Presta atenção. Vamos que vamos. Deixa comigo. Sou morador da favela. Também sou filho de Deus. Não sou de choro, Marcela. Mas meu amor me perdeu. Sou operário da vida. Da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, meu alguém já. Jesus, Estamos de vuelta después de este magnífico soundtrack. Elegante música brasileña. Baila la samba, baila la samba. Como que con toques africanos. Te imaginas el yoga bonito ahí. Que acá jugueteando un poquito. En todo caso, para cerrar este segmento sobre la Cidade de Deus, más allá de las notas, repite. De la Cidade de Deus. Basta. Dime que no suena basta. Sensual. Disculpe mi portugués. Es que creció en los suburbios de Ginebra. No, no mijo, sabe otros idiomas. Tiene un yoga bonito. Había más portugueses en mi equipo que suizos, imagínate. Sí, una locura. Ciudad de Dios. Vamos con Ciudad de Dios, con la Ciudad de Dios. Entonces, cuéntanos, ¿por qué tu 9, Gabo? ¿Qué te parece? O sea, más allá de la nota, ¿qué estuvo bien, qué estuvo mal? Bueno, ¿por qué no es un 10? Bueno, en aspecto técnico, definitivamente es una película, yo personalmente creo que es la película del cine latinoamericano que mantiene la mejor calidad de ritmo. Es decir, nunca decae, nunca se va hacia abajo. Tiene un montón de giros de tuerca que nos permiten así de manera inesperada ir construyendo la historia dentro de nuestra mente. Uh-huh. Justo tomando la escena del hotel, ¿no? Cuando está ese pequeño con su hermano y bueno, los hermanos de estos otros individuos. Y tú piensas que los que cometieron el crimen en el hotel fueron los adultos. Pero de repente se da el giro de tuerca brutales. Y te das cuenta que la inocencia no existe en la favela. No. Es decir, fue ese pequeño el que había provocado una masacre de la que nunca se acusó, ¿no? Es que es lo que te comentaba, que es el lado que a mí me impactaba de la peli, que desde chiquitos ya les arrebatan la infancia, o sea, ellos no tienen infancia. Sí, o sea, tienen su infancia, ¿no? Viven su infancia, digamos, plagada de violencia. De pistolas, es pero decir, de verdad. Claro, no es una infancia que, chuta, o sea, no los ponen en guardería, ¿no? No los ponen en el guaguacentro, no. Claro, eso no pasa. Volviendo a la primera escena, lo que te digo, los manes persiguen una gallina por toda la favela disparándole. Claro, total. O sea, una mala locura. Descalzo disparándole. E incluso justo esto, ¿no? No solamente que el ritmo de la película es completamente avasallador para el espectador, sino que tiene una tendencia elíptica siempre, ¿no? Uh-huh. Es decir, como marca en principio esta imagen en presente, que está en el punto más álgido de la película, para retrocederte a la infancia de los personajes. Y luego pasa lo mismo, pero con este grupo de fosforitos que les decían a estos niños que andaban por toda la favela, en especial a ¡oh, gigante! ¡Gigante! Sale desnudo y con una pistola y 4 años de edad ahí dando balas. No, claro. Total. Una locura. ¿Y por qué 9? Sencillamente porque... O sea, digamos, tú diriges esta película, ¿qué le cambias para que son 10? Absolutamente nada. Es un 9 pedagógico. El del profe que decía, no te pongo 10 porque... Nadie le pongo 10. No te voy a poner 10 porque te malacostumbras. Siempre puedes mejorar. Exacto. Uno siempre puede hacer más. Y vos que 8 pedagógico. No. También no. Pedagógico. 9 para que para no hacer mal el cálculo. Yo soy de esos buenos profes que te meten el 10 y dice, mijo, peliculón. ¿Qué dices? Pero, o sea, 8 es una muy buena nota. Para el Salva, ¿eh? Sí, para el Salva. O sea, para el Salva, Ciudad de Dios es igual que Black Panther, loco. No, a Black Panther yo le puse 7. ¿Cuánto te pagaron? Ahí está. Tengo que ver la cuenta. Entonces arranquemos también con el segundo segmento ya. Hablemos de Deadpool, algo un poquito más actual. Algo elegante. O sea, de 2002 a 2018 hablar de Deadpool 2. Incluso si quieren hablar de la 1 no me enojo porque también a mí me gustó. Pero atrás Deadpool 2 que está actualmente en este preciso momento en cartelera, que de hecho vimos ayer. Ahorita. Ayer con anoche fuimos con el aspirín. Así. Esperando que sea noche de 2x1 y ha sido restricción 2x1. Y la entonces, señora madre del aspirín se durmió en la peli. Así. No, o sea, sí, fuimos con mi mamá se durmió. No le gustó para nada. Qué poco, ya no leyó. Mi bebé de año y medio la vio completa, loco. El Gabo le llevó. En una tu mamá me pregunta así, ¿pero qué le hicieron en la cara ese señor? Es terrible lo que se quería. Entonces iba explicándole porque no sabe. Es un maquillaje, no, es un VFX medio especial. Tenías que decirle, así, ceñito, ¿qué no le hicieron en esa cara de joven? Así. Claro, o sea, pero bueno, entonces cuéntanos, Salva, para ti, ¿en qué consiste la película para los que no la han visto? Entonces, bueno, la Deadpool 2 nos cuenta un poco la historia de nuestro querido Deadpool intentando, bueno, creo que es la línea general de la historia, cambiar el destino de este niño que es un X-Men al final, Russell, ¿no? que es un mutante. Firefest. Y este niño quiere vengarse, ¿no?, de todo lo que le hicieron en este centro donde él estaba hospedado. Y yo ya estuve en un centro de rehabilitación, se llama Penitenciaría del Litoral. Tu aspirincas. Yo qué, pues. ¿Te has rehabilitado? No estoy en rehabilitación, pues, mijo. Yo soy un tipo sano. Entonces, di no a las drogas. Diles que no. Entonces, ese es el objetivo de la peli. Un poco Deadpool quiere salvar a este niño de que, de su del hecho de que él quiere vengarse y que emprenda un camino criminal, ¿no? Y eso es un poco en general las líneas de la peli. A mí los puntos que más me gustan en sí de Deadpool es este romper de la cuarta pared, ¿no? Que tenemos... cuando rompe la cuarta pared. Yo eso es genial. Siento un mini orgasmo sobre como que le mucho en 3D. Loco, mucho en 3D. Por suerte no fue en 3D. El aspirín se puso travieso. No, es que yo tengo esos momentos de efusividad cinematográfica que estoy mirando y digo, qué denso, qué genios, cómo son tan cracks. Y eso me pasó unas 7 veces en Deadpool 2. Es que también lo genial de este romper de la cuarta pared es que ahí se crea una empatía muy fuerte con el espectador, Castés, porque total. No tienes esta ficción inalcanzable o que es otro mundo, pero ves que él conversa contigo. Y una vez más volvemos a Malcolm. Sí, claro, o sea, es el recurso de involucras de una, ¿no?, al espectador. Uh-huh. Es decir, o sea, lo que está pasando en ese universo no es ajeno a lo que está pasando en la sala de cine o en el monitor de tu compu si la ves pirateada. Todo bien también. Totalmente. También te rompe la pared. Y en todas estas interacciones lo chévere es que también hay muchísimas referencias a todo lo que es el mundo de los cómics, la cultura pop. Del cine en sí mismo, claro, ¿no? Ponte a mí me gustó esa escena que está peleando con el brother, el que viaja del tiempo, y le dice... You are so dark, eres del universo DC, así es. Eso te crea una conexión. Igual con cuando peli. Están los X-Men así metidos en la... Claro. Que aparecen apenitas. Claro. No, o sea... Claro, cuando el man les dice, ¿qué? Solo estás tú y esa chica y la chica asiática. Y habla de Patrick Stewart. Claro, o sea. Total. O si no... Lo bueno es que todavía tenemos a David Bowie. Qué bestia, loco, de ganas de llorar. Dile que sí. Dile que sí. David Bowie sigue vivo en nuestros corazones. Siguiendo un poco, también está esto que quiere romper un poco el dramatismo que es típico de... un cierto dramatismo cinematográfico, ¿no? O sea, lo rompe, o sea, vuelve... Por ejemplo, hay esta escena cerca del final, ¿no? Que está cerca de fallecer, así por decir, Deadpool. Y... Pero él sigue, o sea, se sigue despertando. Ah, claro. No es la típica escena de que me despido de ti, Gervasia. De ley. Hasta la próxima. Ese que y ya. Pero no, él seguía despertando, seguía despertando. Loco, nunca he visto a alguien morir tanto en una película. O sea, realmente se mueren y se mueren. Lo que este man... Creo que así contando así de ahorita, se murió unas 9 veces. O sea, ni gato. No la conté así. Loco, se explotó 2 veces en... O sea, es una brutalidad. Dale. Oigan, pero lo brutal también de la película es que a mí me parece que también el humor que manejan está lejos del humor que manejan las películas de superhéroe usualmente, sí. ¿No? Sí, sí. O sea, tienes al Capitán América diciendo, entendí esa referencia. No, pues el man tiene como muchísimos más recursos. Sí. Justo era un poco lo que comentábamos así en previa, de que para mí, o sea, fue una película de superhéroes que al fin me sorprendió. Es decir, habíamos analizado Black Panther, para mí un desastre, luego Infinity War, algo mejor, pero definitivamente Deadpool 2 tiene, creo que emplea un montón de recursos del cine que no puedes ver presentes en otras películas de superhéroe. Ajá. Entonces esta mezcla es como rica, ¿no? O sea, tienes el superhéroe, tienes la superbatalla, así. O cómo ridiculizan las superbatallas en es sí mismo, eso ¿no? Es lo mejor, ¿verdad? Exacto. Yo creo que en muchas... Ponte, el mismo Deadpool decía, espero que esto lo hayan puesto en cámara lenta. Entonces, cuando utilizaban el recurso, estaba en el límite entre que sea, entre comillas, serio, como una película normal, porque te emocionaba igual. Y el lado que lo parodiaban, porque estaba también exagerado. Entonces, esta línea entre esos dos aspectos, por así decirlo, me pareció genial. Me pareció que hay un recurso de ritmo, porque siempre hablamos de ritmo, pero aquí, por ejemplo, uno mira a Star Wars, las últimas, las producidas por Disney, y siempre hay estos momentos de humor. Claro. Como cuando Chewbacca está cocinando esos pollos. ¡Ah! Exacto. El pollo. Buena imitación, ¿eh? Cuando comentemos relatos salvajes, van por si acaso, eso no fue pollo. Efecto de nadie, eso fue el Gabo haciendo eso. No podría hacer eso. En todo caso, esos momentos... digamos de pequeño cómico de situación en general en Deadpool es es súper interesante cómo son traídos de manera tan fluida y se van de manera igual súper fluida, contrariamente a como pasa en Disney o en Piratas del Caribe, o sea, en esas películas donde uno está en una historia súper metido y te sacan por eso, por meterle un poco de comicidad para que sea una película para niños. Claro, o sea, las digresiones no cortan la historia en sí claro. misma. Es decir, puede referirse a otra cosa, pero la línea narrativa sigue completamente presente. Y justo a lo que tú decías, Salva, yo le quería agregar solo una cosa, y es que tienes la línea, digamos, del protagonista, la historia que cuenta, la línea del actor, por así decirlo, es decir, que encarna, sale de su personaje y se encarna a sí mismo en la película. Totalmente. Y una tercera línea referida exclusivamente al espectador. Sí. Que está involucrada, y es decir, y en esas tres líneas narrativas el ritmo es taca, taca, taca, sí, taca, sí. taca, taca, taca. Entonces, tiki-taca, tómala, tómala, tiki-taca, tómala, tómala, tiki-taca, tómala. Entonces, Salvita. Sí, o sea, ya Deadpool realmente... Es que estuviste atenazándole a mi madre durante la película. Pasas entretenido, así, como te dije, no hay momento, yo creo, que te aburras o digas... Sí, siempre hay algo, o es una escena de acción, o es el rompimiento de la cuarta pared que te hace morir de la risa. Sí, siempre hay algo, o sea, no creo que en ningún momento le falte arriba. Oye, y ahí el detalle, o sea, vamos a hablar de plata. De plata. Yeah, de money. De money. Del Kuski. A ver, tú dilo, Asper. ¿Tú sabes cuántos son? Yo soy el de los datos. Dalo. Verán, esta película costó 110 millones de dólares. Que, para ser sincero, es caro, pero es también tres veces menos que Avengers Infinity War. Y estuvo, tal vez, sensiblemente tres veces mejor. Entonces, totalmente. Y, digamos, hasta ahora, porque obviamente no acaba de recaudar, el primer fin de semana en Estados Unidos recaudó más del doble de lo que recaudó Avengers. Y en general el mundo está alrededor de 500 millones de ahorita. O sea, ha multiplicado por 4,6 veces su, digamos, la inversión. Ahí está el presupuesto de salud de Ecuador, loco. Ahí nomás. Una peli, loco. Una peli. Mientras que Avengers solo, digamos, multiplicó por 3. O sea, igual ganó, no es que salió perdiendo, pero en vez de multiplicar por 4,6 multiplicó por 3 y no ha acabado de recaudar. Y no se olviden que Thanos igual está presente en Deadpool. De hecho, de forma de referencia. Es buena, la referencia a Thanos es brutal. Igual, total. De hecho, en los avances, en los trailers, Deadpool hace referencia muchas veces a decir como que hicieron como 7, 8 trailers diferentes con el equipo del Manchester United, con un montón de publicidad, como decir, pero de alguna manera teníamos que ganar el Avenger, dijo. Y total. Ahí está, si no más le gana. Y lo hizo. Un último recurso que también yo quisiera resaltar en la narración es un empleo adecuado de lo que podríamos llamar humor negro, ¿ya? Sí. Pero el humor negro no entendido como, ay, me río porque el man se cayó, sino es un humor negro porque yo me río de lo que le pasa al otro porque me puede pasar sí. a mí. Entonces todo el tiempo le está sucediendo a Deadpool lo peor que le sí. podría pasar como un superhéroe, ¿cachas? O sea, me parece ahí un uso adecuado del recurso como tal. Claro, o sea, la verdad yo me podría sentar a hablar, hagamos un capítulo solo de Deadpool. No, pues no. ¿Cuánto te pagaron? ¿Saben qué, cacho? De los 110 millones, ¿no? Antes de pasar a un pequeño extracto del soundtrack de Take On Me, de Aja. Take On Me. Aja. De ajá, o sea, ese nombre de artista no voy a comentarlo. Para mí, una de las escenas, o sea, digamos, de los escenarios, es el tratamiento de la muerte en Deadpool. Porque el man es inmortal. Sí, y cómo tratan es un buen ese, abordaje. Es súper interesante. O sea, el man regresa, o sea, hay full cosas, pero la verdad, para mí, el tratamiento de la muerte, cómo regresa y no puede, digamos, entrar como al paraíso. Porque donde la doncella. Porque para él es su paraíso, o sea, volver a los brazos de su amada. De su doncella. De su doncella, perdón. Por favor. Como que... Señor. ¿De su qué? Perdón, no entendí. Doncella. Doncel. De su doncella. Entonces... Doncella. Ese tratamiento, Rosella. O sea, justamente lo que... Doncella. Justamente mi mamá se durmió cuando el mago estaba sin máscara y se despertó cuando estaba muerto y dijo, ¿y qué pasó? ¿Le arreglaron la cara? Porque muerto estaba ya con la cara de Ryan Reynolds totalmente bien, o sea, ya estaba muerto como... Ya, pues al menos en la muerte, déjalo bien. En la muerte, déjalo con la piel bien puesta, ¿no? Claro. ¿Y te acuerdas que igual te preguntó en las escenas post-créditos tu mamá, ¿qué hace con ese guión o algo así? ¿Te acuerdas? Claro, es que baile... Bueno, no vamos a spoiler la... Bueno, sin spoiler. Ya spoilamos spoiler, un poquito en eso, los créditos. Eso para cerrar el recurso de la metáfora de la muerte, impecable, ¿no? O sí, sea, cómo se manejó súper limpio, impecable. Me parece también. Nos damos con justamente el soundtrack de lo que pasa mientras está muerto. Doncella. Grosella. Doncella. Take On Me, antes de pasar un poco de publicidad. Talking away.

cámbiate a las buenas noticias. Inicia tu día con las noticias positivas de arte y cultura. Arma tu agenda cultural junto al informativo Zona Cultura. Escúchenos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. En Cultura FM 100.9 y en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en las páginas web www.casadelacultura.gov.es, www.radiocce.com y en la aplicación Radio CCE HD. Porque las noticias positivas sí existen y están en Zona Cultura. Zona Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso, pues, para acabar con el segmento de Deadpool 2, porque nos quedamos cortos, ¿no? Saca el Zelda. Saca el Zelda. Esta banda sonora, no sé quién habrá hecho este mix, pero está súper bonito. Está bueno, está bueno. Está elegante. Felicitaciones al mixero. Al mixero. Así que, Salvita, cuéntanos, Deadpool 2, no hablaste tanto antes, así que te toca. Entonces, te toca. Muchachos, yo te quiero toca. Saber... Pero me toca. Pero dale. Su escena favorita, sí. Pero dale. La escena que más les... Doncella, que más les impactó. ¿Sabes qué? ¿Qué más les hizo reír? Para mí un momento que fue súper bacán, que dije como que... O sea, realmente no sé si es mi favorita, pero me sentí súper bien. Me hizo sentir bien conmigo mismo. Fue cuando el man, digamos, el Wambra este de fuego, en la primera vez que aparece, le lanza... El Fire Beast. Le lanza a Deadpool contra la pared y acaba dentro de un coso donde está una niña comiendo su cereal. Y el man como que le ve y le dice, hola, soy un X-Men. Y el man, aprendiz. En entrenamiento. En entrenamiento. Aprendiz. Y como que te quedas como que hecho pedazos. Y de ahí el man como que coge la caja de cereal y le firma. Y se ve durante un segundito, pero le firma con su propio nombre de actor. O sea, no le firma como Deadpool, le firma como Ryan Reynolds. Me pareció súper bacán. Eso, sí, sí. Eso y cuando va y se mata a sí mismo aceptando Green Lantern. O sea, sí. Son... Ay, perdón. Ay. Volviendo en el tiempo, spoiler alert. Uy. El alto la va a embarrar. Y ya no vean la peli. Es culpa del Salva. Es culpa del Salvatore. Mejor, él me hizo hablar. Escena favorita del Gabo. Sí, mejor pasemos otra cosa. A mí me encanta, no sé por qué tiene ese aire burocrático. La doncella. La grosella. La grosella me encanta. Tiene ese aire burocrático. Cuando hacen las entrevistas para el equipo X-Force. Elegante. Le dice, soy extraterrestre. Básicamente soy mejor que ustedes en todo. Vomito ácido. Vomito ácido. ¿Quieren una demostración? No. Aceptado. O Vanisher. Debe estar por aquí. Acéptalo. Y Dominó. Me encantó ese personaje. Sí, brutal. ¿Cuál es tu superpoder? Tengo suerte. Eso no es un superpoder. Sí es. No es. Y esa secuencia, después donde se ve cómo funciona el superpoder de Domino, fantástico. Es un superpoder más que cualquier otro. Sí. Andate, escupir así de otro lado. Te iba a decir, ¿cómo le gana Thanos a eso, loco? O sea, no jodan. Ahí está. No puedes. No hay la gema de la suerte. ¿Cuál Iron Man queremos a Domino? No había gema de la suerte. Domino's Pizza, loco. Chuta. Yo creo que Doctor Strange, cuando veía el futuro, dijo, tenemos que buscarlo. A Domino, loco. Ella es la única opción, así. Ahí está la opción de las 14 millones donde ganan. El problema nos produce Disney. ahí ¿cómo? Sin nada. Tú, Salva, ¿cuál es la tuya? O sea, verás, una que me hizo morir de la risa, sí, fue esta que... ya cerca del clímax, ¿no? Y es cuando llega Colossus. ¡Qué buena! Y tiene Deadpool así en el piso todo. Y con la flecha de fierro atravesada. Y tienes la musiquita y está acercándose lentamente. Y lo levanta como un bebé, así. Eso me pareció genial, así. O sea, y son dos escenas. Esa y una que me pareció así épica. Es cuando se lanzan con el paracaídas y tienes detrás Thunderstruck de AC/DC. ¡Qué buena! ¡Qué maravillosa esa escena! Cuando suena Thunderstruck. Sí. Oye, o cuando le va a buscar al Colossus con la radio. Sí, me equivoqué. Cometimos errores. Todos cometemos errores. Perdóname. Sí. Y solo coge y se va resentido. Sí, total, eso es genial, cacha. Sí. Vamos por las notas, pues. Ya, cerremos Deadpool con las notas. Verán, para mí estuvo mejor que... Irónicamente me gustó más que la 1. Y la 1 me encantó. La 1, sí. O sea, ya, ¿saben qué? Hoy especialmente nota la 1 y la 2. Así que nos fuimos. Bueno, la mía va a ser nota. ¿Sumado? Dos, ¿sumado? ¿No has visto la 1? No, güey. Ándate de aquí. Alguien, por favor. Entrego los cascos. Entrego los cascos. Un cambio por el Salvatore, porque este no, ni siquiera vio la 1. No. Y nos delata en vivo, ¿no? Nos delata en vivo. O sea, soy sincero, soy un joven sincero. Por ser, nunca hablaremos de Harry Potter porque... No, por favor. No me vi ninguna. Por eso no hablamos. Solo jugué el juego de Play. ¿Tuviste a Emma Watson? Ya, Emma Watson. Ya, ¿saben qué? Ganó la conversación citando a Emma Watson. A ver, para mí... Gané el debate. Para mí Deadpool 2... Y saben que no me gusta poner buenas notas. Ya le puso un 10 a la Ciudad de Dios. Nota. Pero la Ciudad nota. De Deus. Pero para mí Deadpool... Pero dale. Es un verídico 8... Pero dale. Y medio. No, 8,25. ¿Por qué 25? Sacaron la calculadora, a ver. Así que ya estoy sacando la calculadora. ¿Por qué no? Y medio y 25. Me pareció que... faltaba, o sea... ojalá el 13 merezca el 0,5. Saca la calculadora. Sí, ya saca. 8,25. Me faltó que 8,5 era ponerlo al nivel de Ready Player One. Que estuvo malísima. No mames, güey. Estuvo malísima. A mí me encantó. No, pero es un defensor. No, loco. A muerte de Ready Player One. Qué mala peli, loco. Y entonces vas a hacer el partido Ready Player One. Esa peli. El RPO. Ni con fármacos, ¿no? O sea, creo que era malísima, pero. Pero, güey, mareaba con todo eso. No, malazo. A ver, échele salva su nota. Ya, para ver, hacer el promedio. Verás, justifico un poco, Cacho. O sea, creo que tiene un guión muy bueno, con ritmo, como les decía anteriormente. No hay momento en el que te aburras. Igual los recursos sonoros y visuales creo que son bien usados. Esto del rompimiento, el quebrantamiento de la cuarta pared es muy bien usado. En mi pero opinión. Quiebra. ¿Pero y tu nota? Pero queremos tu nota. Pero sí. Quiebra. Entonces, yo sí le pongo... además tiene un elemento que a mí me gusta mucho, que es mezclar este humor medio negro así con estos momentos medio sádicos, tipo cuando le parten a la mitad de él. Y solo sale... O sea, solo está ahí ese y es como... ¡El Juggernaut! Tienes uno, dos, que tres momentitos que pasa esto y es... O sea, te sorprende así. Entonces yo a Deadpool sí le pongo un 8,5. Genial. A ver, para cerrar conmigo, yo le doy... A mí no me gustan para nada las películas de superhéroes, pero esta aguanta ya. O sea, esta aguanta en ritmo. Es un superhéroe de calle, porque hasta en los castings tú ves... De hecho, si hubieras visto la 1, sabrías que es un antihéroe. Exacto. Y, bueno, pero dentro de toda esa misma lógica, ¿no? El hecho es que yo creo que como rompe el formato, le voy a poner la mejor nota a una película de este tipo. ¿Rompe el formato? Y le voy a dar 8.5. Yo sí el punto 5, para que no me pregunten salva punto 25. Tómala. Ya. Sí, no lo vieron, pero acaban de chocar el puño como ignorantes. Como chamos. Como chamos. Entonces, promedio final. Lamento. No, espera. Promedio final. ¡De! Ya, bestia. No, nunca más en tu vida hagas eso. Por favor, nunca más. Soy un promedio de 8,41. ¿Ves? Te rompes los decimales, no, nada. De hecho, es 8,41666666. O sea, 4.3 estrellas, por ahí va. Sí, por ahí va. Excelente. No, sí. Está muy bien. 4, sí, exactamente. Muy bien tu matemática. Ahí está. Me encanta. Entonces, acabemos con el tercer segmento. Ya está de mi segmento favorito. O favorito. Sea, de una sobre las series, porque las series son... ahí les quiero ver. La mantequilla del canguil. No, porque las series son el prolongamiento del cine. El guacamole de tu Nacho. Son el prolongamiento del cine. Son el tiempo extra del partido. Son. A ver, ya dijimos que la palabra prolongamiento no existe. O sea, la prolongación. Vamos al diccionario. Hagámosle, vamos con Breaking Bad. Vamos con Breaking Bad. Son el pus de tu espinilla. No. No, la obesidad de tu McDonald's. ¿Por qué nunca puedo guardar las... No, yo la resumo y punto, porque Breaking Bad es genial, loco. Una obra de arte de en pleno siglo XXI. Bueno, Breaking Bad narra la historia de Walter White, un profesor de química de la secundaria, que descubre que tiene cáncer pulmonar y un montón de problemas. ¿Qué tiene? Hermano, se caga de la risa. Harto cáncer en este episodio, ¿no? Sí, vos. Después también es. Bueno, tiene cáncer. No, entonces déjenme poner. Tiene cáncer de pulmón. El gama fue así. Tiene cáncer pulmonar. Bueno, Walter White tiene cáncer pulmonar y un montón de problemas económicos que lo hacen. Personales. Y eso no de menos, ¿no? Está casado con Skyler. O sea, yo creo que su principal problema es estar casado con Skyler. ¡Qué pésimo es! Y bueno, pues encuentra una alternativa cocinando metanfetamina con uno de sus exalumnos, uno de sus malos alumnos, Jesse Pinkman, y pues bueno... Y no cualquier metanfetamina, es una metanfetamina azul. Y no solo azul, es 99.8% pura, loco, de pureza. Si alguien ha visto Alerta Aeropuerto sabe de lo que estamos hablando. LOL, no. Pongo un LOL. Y bueno, en sí el trasfondo de la serie es cómo se corrompe esta persona. O sea, Breaking Bad, traducido al español, sería corrompiéndose o... Rompiendo a marcas, o volviéndose malo, ¿no? Y un poco el productor y creador de la serie, Vince Gilligan, un genio, tenía la intención justamente de eso, ¿no? Demostrar cómo un ser humano completamente normal, sumido en la cotidianidad de su vida, puede tornarse completamente un ser... una antípoda de sí mismo en muy poco tiempo y sobre todo por sus finalidades y deseos personales. ¿Y sabes qué es lo bacán? Que te muestra las facetas que puede tener una persona. O sea, tú detrás de alguien tímido, alguien medio que no habla mucho, puedes encontrar un Walter White. ¿Sí? Chuta, ¿cachas? Oye, áspero. Oye, casi me mando... ¿Pongo el sombrero? Casi me mando mi comentario político. No, me lo guardo, loco, me lo guardo. ¡Niek! Bueno, entonces, un poco esto sería la sinopsis de la serie en sí mismo. Asper, a vos, ¿qué te parece Breaking Bad? Es que el problema es que justo hoy escogimos, en nuestro primer programa en vivo, escogimos este tema, digamos, de que las dos películas de la serie me parecen súper buenas. O sea, alguna vez cojamos algo malo, sí, así sí, para o acabar sea, No, porque, verán, Breaking esto Bad. No es siempre así, o sea, generalmente sí. Nunca estamos de acuerdo. Claro. Sí, jamás. Pero queríamos comenzar con algo pulcro, así como no. Que... Generalmente el aspirín me lanza un yunque, así. O sea, porque... ahorita si se preguntan, sí, estamos con modales, con muchos modales todavía. Ya se nos van, ya cae la noche. Ya me pongo la falda y las pantimedias. ¿Pero qué te parece? Pero dale. A ver, entonces, para mí Breaking Bad... Doncella. Y vale la pena hablar de eso un poquito, es de Better Call Saul, también un poquito, porque es el spin-off generado por el abogado Saul Goodman, el abogado de Walter White. Saul. Quien para mí es, como ya lo hemos dicho, el abogado más corrupto entre los no corruptos. Pongo un dólar aquí para hacerlo oficial. Échalo. Exacto, ponlo aquí, ahora soy tu cliente. Ya está. O sea, para mí, esta serie lo que está es mostrando cómo hacer una serie. O sea, si yo quisiera hacer una serie, es un guía. Una, o sea, escuela. Es básicamente una escuela de cómo hacer una serie, porque estos manes cogen y te profundizan cada personaje, te hacen odiar a quien quieren odiar. O sea, manipulan al espectador con todos los... digamos, utensilios cinematográficos y culinarios que quieras. O sea, los manes cogen y te hacen... Utensilio. Utensilio. Perdón por usar palabras complicadas. Con, oxímoron. Perdón. La prosopopeya. Pleonasmo. ya voy a usar palabras más simples para su entender. en todo caso, para mí, manipulan al espectador con un talento, pero de otro planeta. O sea, y uno se queda pensando, se identifica tanto con Walter White diciendo como que, claro, o sea, a mí me da cáncer. Tengo sí, yo cocinaba neta, loco, yo lo hacía. Es que ven, o sea, a ver, ya, seamos sinceros. A ti te dan la opción, ahorita, dicen, te mueres en un año. Te dan la opción de seguir con tu vida o ponerte a ser un narco de la droga más capo de los capos. Sí, venga la meta. Venga la meta, mijo. El Chapo. Sí, venga el Chapo. Entonces, o sea, para mí lo que está plagado es de cosas súper absurdas, pero igual que te hacen, o sea, que estás manipulado tan bien por este mundo que es realista, ¿no? O sea, no estamos en una ficción, pero estás tan bien manipulado que te hacen aceptar que una cadena de pollos, que parece el KFC, te está vendiendo drogas por todo el país. O sea, dicen, ¿qué claro, parece, dijimos, verano? Parece, no que sabemos parece, qué harán ahí. ¿Qué parece KFC? Tras bambalinas. Y voy a citar a tres marcas más solo por si acaso, así que KFC, Gus y yo qué sé qué más. Stop, pollo estaba, así que ya saben, para que no crean que estamos aquí con solo un pollo. El pollo. Así que, salvita vos, Breaking Bad. Verás, yo creo que el fuerte de Breaking Bad es obviamente su guión, o sea, me parece tan bien escrita. Tiene una aparente lentitud, pero esa lentitud es, por decirlo, perfecta, porque es en realidad como evolucionaría un ser humano, ¿no? Muchas series a veces creo que caen en esto de que los personajes cambian demasiado rápido, mientras sí. Que Breaking Bad tienes esta lentitud que a veces dices como que... pero no llegas a aburrirte o a dormirte, por así decirlo, te mantiene atento, y es como... para hacer creíble todo este cambio de Walter, ¿no? Entonces, aportando igual esto del guión, igual tienes esto que... cuando escribes un guion, yo creo que cada recurso que siembres tienes que cosechar. Sí. ¿A qué me refiero? Y en Walter White, en Breaking Bad pasa un montón. En Malcolm, dice. En la biografía de Walter White. Hablemos de eso. ¿Saben qué? Es el papá de Malcolm. Entonces, por ejemplo, tienes este ritual que Walter White siempre hacía en su cumpleaños con los huevos y el tocino. Y ponía los números. Entonces, tú al principio de la serie tienes en el cumpleaños 49. Porque en el 50 ya el Skyler le pone así como, toma. Entonces, tienes esto que pone. Y al final ya en la quinta, cuando está por finalizar la serie. Por Exploding All. Volvemos a utilizar esto. Claro. Y es súper fuerte porque sientes, ves como en ese transcurso de tiempo las cosas que han pasado y cómo ha cambiado la vida de Walter, y lo único que le queda al final de su familia es el plato, o sea, de lo que a veces vivía, de lo que a veces festejaba con su familia, el cumpleaños es este plato de solo la costumbre, ¿no? Claro, exacto, o sea, totalmente. ¿Sabes qué? Ese recurso que en literatura se llama la pistola cargada, y también en el mundo de la dramaturgia, es que si hay una pistola cargada en escena, tú sabes que en cualquier momento se va a disparar. O sea, si está cargada es porque se va a disparar. Y eso lo maneja muy bien en Breaking Bad. O sea, lo que siembran, cosecha. Exacto. Por ejemplo, ese recurso del cianuro, que estuvo como 3 temporadas así aplazado. Una locura. Y tú dices, cierra perfecto, ¿no? Es decir, nada, absolutamente nada es gratuito, excepto el ojo del oso que cae del avión. Eso sí. Ese oso rosado nunca sabe. Eso sí, díganme qué pasó. Es el tercer ojo, Gabo. ¿De quién, pues? Es el tercer ojo de la cuarta pared, loco. No estás entendiendo cómo es la cosa. No tienes que todas las tres están unidas, Deadpool. Ya, denle un oso de oro. De hecho, la voy a hacer la del profe de cine, pero les voy a narrar una historia. ¿Saben lo que decía Hitchcock, el maestro del suspenso? ¿Hitler? Hitchcock. ¿Qué decía Asper? No creo que haya ninguna de hamburguesas llamadas Hitler, loco. Creo que solo hay hamburguesas llamadas Hitchcock. No sé, ya veremos en Berlín. Y menos ahí. Instrúyenos con tu absoluta sabiduría. Lo que decía Hitchcock es que uno puede generar suspenso o puede generar sorpresa. Y para mí, lo que se maneja muy bien es el suspenso en Breaking Bad. Sí. Porque, por ejemplo, aquí en la mesa en la que estamos sentados, podríamos poner una bomba y mostrarle al espectador que hay una bomba, o podríamos no mostrársela y generar sorpresa, y que la bomba explota y hay sorpresa. ¿Hay una bomba? Pero si tú quieres generar suspenso, pones una bomba y no la, y digamos la muestras, y la pregunta es, ¿va a explotar, no va a explotar, va a explotar, no va a explotar? Y generar el suspenso. Pero si tú no la muestras y le haces explotar, solo hay sorpresa. A ver, tú dices que el manejo del recurso del oso en específico es suspenso. Ya. Y es para hacerte decir, ¿y cuándo sale el oso? ¿Dónde está el oso? Bájale mi nota a Breaking Bad por eso, loco. ¡No, güey! Bájale. El man estudió a Hitchcock. En fin, antes ¿Sabes qué pasa en Breaking Bad? Igual que un momento que te genera tensión. Es la pizza, loco. Cuando está la pizza en el techo, claro. Es como que va a bajar la pizza o no. ¿Se cae o no se cae? ¿Se cae o no la pizza? Y ahí ves mucho de la psicología de Walter que está tan... O se va a ir sola esa pizza ya, loco. La pizza sigue en el techo y empieza... El otro, uno de los capítulos empieza... Un momento muy malcomesco, ¿no? Dato curioso respecto a eso de la pizza. No sé si la sabes. Lo sé, dilo. Sé lo que vas a decir. Lo voy a decir. Tú sabes que lo sé, que lo vas a decir. Esto ya no lo digo. El hecho... Es que, claro, rentaron una casa a una familia en Albuquerque. Y la gente que ama Breaking Bad sigue yendo a esa casa de Albuquerque a botar la pizza en el techo. La familia ya está cansada de bajar pizzas del techo. Pero había un dato curioso que sabía. O sea, va por ahí, pero que en realidad el... Bryan Cranston, él lanzó la pizza y no estaba planeada. Eso es lo que yo ahí perfecto. Sí, esa escena no estaba planeada. Bueno, entonces, muchachos, antes de cerrar, vamos con Rodrigo y Gabriela Tamacún y volvemos solo para las notas, ¿no? Ya. Para que nos cuenten las notas, Rodrigo y Gabriela Tamacún. estamos de vuelta para acabar esto. Hay que cerrarlo, hay que hacerlo bonito, barato. No, barato no, hagámoslo bonito. Bonito. Entonces, Salvita, tu nota. Pero dale. Entonces, 10 sobre 10, yo hago... Ah, esperen, dato curioso. Esto fue del soundtrack de Breaking Bad. Sí. Gracias. Tumapaco. Tamacún, hijo, Tamacún. Échale, ya. 10 sobre 10 y quería darles un dato curioso. Los calzoncillos que fueron usados de Walter White Se subastaron y se vendieron por $9,900. Un par de calzoncillos. $9,900. ¿Hubieras pagado eso, Asperín, por los calzoncillos de Walter White? No. Solo por la meta. No. Tumapaco. Dijo nota de Gabriela de Tabacundo, loco. No, tu mapaco. Eran, para mí Breaking Bad se lleva un 9. Un 9, digamos, porque es una pedagógico, cacho. O sea, le pones la misma nota que a Ready Player One. Qué asco, loco. No, ¿cuánto te pagaron? Le puse 8,5 Ready Player One. Pero para mí como serie es un, ya les dije, es un guía de cómo hacer una serie. Me parece que hay mejores series. Por ejemplo, para a mí Rick and Morty me gusta mucho más. Porque Hablaremos de esa. Hablaremos de esa. Sí, son comparables porque son dos formatos diferentes. Claro, aguanta, yo le voy a poner 10 también. Ya. No, 9 más 9 más 10. O sea, tenemos un 29 video para traer. A ver quién hace el cálculo. Yo no voy a sacar el cálculo. Yo estaba en literatura en el cole, entonces no. Eso no es excusa. ¿No? Ay, velo. Ya, 29 para 3 son 9,6. Ya, pues más que súper excelente. Oye, eso está medio. Más, ya saben, el guía de cómo hacer una serie. Si algún día están pensando hay hacer que una serie, así como yo estoy pensando a hacer lo Doctor Chicaiza. Acuérdense, cuando vean Doctor Chicaiza, saben que le hice yo. Gabriela Tabacundo también. Con Gabriela Tabacundo. Musicalizado por Gabriela Tabacundo. Así que, bueno. A lo Tumapaco. ¿Qué se cuentan? Nada, pues gracias, loco. Gracias, ¿no? Este es nuestro primer programa, loco. Nuestro primer programa en vivo, así que esperamos que sepan que la mantequilla de Tucanguil les acompaña cada jueves. Y el último, dicen los operadores, ¿no? Chuta, ya nos van a censurar. Entonces, sí, ya no me oyen en censura. En todo caso, recuerden que pueden escucharnos en www.radiocce.com. Si no lo están haciendo ahorita, por si acaso, pueden hacerlo ahí. Pueden descargar los podcasts. El río de Chubaca está súper bueno. Tumapaco. En la radio AM940. Tumapaco. Desde esta semana pueden seguirnos en Facebook. En Facebook, tenemos Facebook. Ya tenemos Facebook, somos La Mantequilla de Tucanguil, @ La Mantequilla de Tucanguil. Potente. Tenemos como, ¿qué? ¿23 seguidores? 30. Teníamos 30. Pueden ser el número 31. Y hemos hecho como unos 3 posts. De hecho, cuando lleguemos a los 100 haremos un concurso para ver quién es el número 121. Se gana una cita con el Asper. Con Tumapaco. Con Gabriela Tumapaco. Ya, gracias. Bueno, nos despedimos. Hasta la vista. Chao, chao. Gracias. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!